brillando libertad. En Yopo a Guyanas Nueites brillan las estrellas, donde está el nuez su pan. El tren del amanecer no transporta ni un granú de trigo con que fabricar. Superar la mendicidad, una vida en riesgo y traicionar, vender a toda la humanidad. ¿Dónde está el nuez su pan? Y ye que cuesta ponerse en marcha, levantarse y caminar. Saber que las ideas y la sueña una oportunidad de enfornar una nueva humanidad. Libertad en tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora bailando. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que emitimos en el 107.3 en la FM y a través de www.radioutopia.es. ¿Dónde está el muesupa? Bueno, estamos escuchando una canción que se llama, a ver si lo digo bien porque está en otro idioma, ¿dónde está el nuestro pan?, ¿no? Que significa algo así como ¿dónde está nuestro pan? ¿Y por qué? Porque está con nosotros Abel Aparicio. Muy buenas tardes, Abel. Hola, buenas tardes. Abel es el autor de un libro que se llama ¿Dónde está nuestro pan?, ¿no? Un libro que este sí está en castellano, ¿no? Es un libro que ahora vamos a comentar, vamos a tratar hoy aquí de la figura. Esto es un programa, lo digo a veces de un poco de broma, es un programa de carácter enciclopédico. A ver, no te asustes. Esto significa que aquel que oiga este programa, pues puede saber, ¿no? Si no hay una consulta a Wikipedia previa o algo así, puede saber quién es Abel Aparicio, ¿no? Que es de lo que se trata esta tarde, este programa, esta emisión, ¿no? Y está con nosotros el cantautor que salía en, vamos, que ya el que cantaba, claro. Javi Morán, ¿no? Amigo, bueno, de esta casa y amigo de este programa ya de algún tiempo, ¿no? Y amigo de tuyo y amigo de Abel. Y amigo de Abel, que eres el que nos ha puesto en contacto con Abel, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo os voy a leer un poco la definición de solapa, ¿no? La presentación de solapa del libro que tiene Abel en este libro, que luego también hablaremos de la editorial, dónde conseguirlo y todas estas cosas, ¿no? Que se llama, ya digo, ¿dónde está nuestro pan? Y que dice que Abel nació en San Román de la Vega, en la provincia de León, ¿no? Es un joven escritor, se puede decir, o de mediana edad, básicamente, ¿no? Ha colaborado en diversos medios, fanzines, medios digitales también, de el Diario de León incluso. También es ciclista de montaña y también es poeta, ¿no? Porque ha participado con alguno de sus versos, bueno, y aunque no hubiese participado, pero de hecho ha participado con alguno de sus versos en libros como Versos para derribar muros, Versos a oliegos, Poesía en los bares, Letres literarium, La luz de mi noche, Dolores de poesía en los bares, En legítima defensa, Poetas en tiempos de crisis, Miles de tierras, Palabras de barricada, y básicamente, bueno, y tiene algunos poemarios publicados, como es Tintero de tierra, y su segundo poemario, Alboradas en los turrones, aparte de algún otro libro, como es Libros de viajes. Tiene una página, abelaparicio.blogspot.com. Vamos, el escritor Abel Aparicio, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, ahí es donde vuelco mis inquietudes, mis ideas y los sentimientos que bueno, que aunque no, como bien decías, ¿no?, que aunque no se publiquen cosas o aunque no los hagamos públicos a otros, creo que la escritura siempre viene muy bien para, incluso para conocernos a nosotros mismos un poco más. Uh-huh. Por los títulos de los poemarios colectivos en los que participas, Barricadas, Poesía de combate, cosas así, ¿no? Yo entiendo que tú eres una persona en que la literatura tiene una función social y política. Sí, yo creo que sí. Mira, todos esos poemarios en los que participé surgieron a raíz de aquel casi lejano 2015, después de todo lo que ha pasado. Y se han pasado muchas cosas. Y sí que considero que la literatura tiene una... No sé si es una misión o un objetivo, pero sí creo que sirve para algo en concreto. Que muchas veces escribimos a... Pues de la primavera, a la familia, a un paisaje, uh-huh. Y está muy bien, y yo lo hago a veces, pero otras veces también el cuerpo te pide escribir sobre lo que ves y lo que no te gusta. Claro, es un poco esa denuncia que puede servir o no puede servir, pero bueno, tú lanzas ahí tu soflama, lanzas tu crítica y, uh-huh. Y bueno, pues seguro que alguien la recoge o alguien la ve o por lo menos hace que le dé una vuelta a la cabeza y analizar un poco la realidad desde un punto de vista, digamos, crítico. Uh-huh. En algún momento, bueno, en el prólogo en concreto de este libro, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo el nombre de la prologuista, ¿lo recuerdas? Ana Gaitero, sí. Ana Gaitero, correcto. Una buena amiga y periodista de León. Pues dice algo así como que en estos tres relatos que componen ¿Dónde está nuestro pan?, que es un ejercicio de narrativa, una novela o un libro de tres relatos largos, ¿no? Que tienen una unidad, ¿no? Son tres relatos donde hablas de la época de la posguerra, vivencias de mujeres y hombres que tomaron partido por otro mundo posible. Sí, yo creo que muchas veces se nos cuenta el cuento, si se me permite la expresión, de que todos fueron muy obedientes durante el adoctrinamiento del franquismo y que la gente no rechistaba ni protestaba y todos eran buenos soldados y buenas ovejas. Pero bueno, yo pienso que el tiempo ha demostrado que no, que había focos de resistencia, de que había una lucha viva. Durante la modélica transición, entre muchas comillas, se dijo que no había pasado nada. Ya hemos visto que fue un tiempo muy convulso, con muchísimas huelgas, muchas muertes... Bueno, fue una época dura y convulsa, y eso no surgió espontáneamente, sino que venía de una raíz de concienciación social y de protesta. Entonces, cuando nos dicen eso de que todos fuimos muy obedientes y muy sumisos, pues bueno, a los hechos me remito, nada más lejos de la realidad. Aquí en España hubo una época, a partir de los 90 y la década de los 2000, ¿no?, donde la memoria histórica tuvo una gran importancia y mucha presencia, incluso en medios de comunicación convencionales, ¿no? Y se hizo mucha literatura y mucho cine con esta temática, ¿no? Incluso aquí en el programa, pues hemos llegado a entrevistar a algún guerrillero, ¿no?, que todavía vivía en aquel tiempo, ¿no? Pero claro, esto en cierto modo ha decaído, ¿no? ¿Tú crees que tiene vigencia o crees que sigue siendo necesaria la reivindicación de la memoria de la lucha de estas personas? Luego ya entraremos en los hechos concretos, en la zona concreta de la que tú vienes, que eres de León, como hemos dicho antes. ¿Pero crees que esto sigue siendo importante todavía? ¿O a lo mejor es una cosa que lo contaban los abuelos y ya hoy en día esto, cómo lo ves? Mira, esta mañana tuve una presentación de libro en la sede de UGT y también hablábamos de esto, de la importancia, de si tenía importancia, si no era importante. Y yo le dije, fijaros si es importante esto, que allá donde ha tocado poder la extrema derecha de este país, sus dos primeras líneas ocurrió en Castilla y León como primer lugar donde se produjo un pacto con los fascistas, y los voy a llamar así porque lo son. Tenían dos líneas maestras. La primera era acabar con todo el avance feminista, con todas las leyes feministas, y la segunda es acabar con todas las partidas presupuestarias, todos los cargos, etcétera, todas las líneas de ayuda a la memoria histórica. O sea, sus dos primeras líneas maestras son esas, feminismo y memoria histórica. O sea, creo que es muy importante, y cuando muchas veces a esta gente, a la extrema derecha, decimos que son todos unos tontos y unos burros y unos analfabetos, digo que no, que ellos tienen muy claro cuál es su objetivo, cuál es su política, y quizás nosotros no lo tenemos tan claro. Entonces, cuando ellos lanzan sus flechas, nada más llegar al poder, a tanto a memoria histórica o a la memoria democrática o al feminismo, esto está totalmente vigente. De hecho, esta semana, ayer concretamente, un periodista, Antonio Maestre, decía que en Estados Unidos por primera vez se estaba hablando, en la ciudad de Nueva York concretamente, de restaurar o reponer todo lo que los nazis habían robado, digamos, en diferentes lugares. Y esa es la gran batalla que hay ahora mismo en este país. Lamentablemente no se ha tomado esa batalla por ahora, todavía, pero si las grandes empresas de este país, que son casi todas, menos Inditex, tuvieran que devolver todos los bienes que usurparon durante el franquismo y la dictadura, del IBEX 35 quedarían dos. Entonces, es importante, es necesario y es actual. Efectivamente, yo siempre digo que una de las cuestiones que no se tratan en la reivindicación de o la dignificación, ¿no?, la restitución de la dignidad de la República o de los valores de aquel tiempo, es lo económico, ¿no? Todas las usurpaciones que ha habido por parte de los fascistas, ¿no?, de bienes que eran de gente de izquierdas o sencillamente demócratas, ¿no? Eso no se toca, de esto no se habla, ¿no? Pero es un tema que tú, además, que en el libro tienes varias citas, ¿no? Tienes varias citas que aluden a esto. Dedicas el libro a dos personas, a Irene y a Diego, y dices que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que aquí tenéis un ejemplo de dignidad y de compromiso, ¿no? Con el deseo de que sigáis su camino. Y a continuación una cita de Rigoberta Menchú, que dice lo siguiente: el mundo ha perdido muchos valores, especialmente los de la comunicación, la memoria. A veces nuestros propios pueblos pierden su memoria histórica y no tienen toda la culpa, pues las editoriales no publican sus libros y los medios de comunicación crean solo fantasías de intrigas, de odios, de rencores o simplemente silencio. Sí, al final parece que no, pero los medios de comunicación marcan un poco el pensamiento. O sea, tú llegas a casa cansado del día de trabajo, pones la televisión y al final consumes lo que ellos te están contando o te están vendiendo, ¿no? Entonces hay temas de los que no se toca, temas de los que no se habla. Hace años escribí un artículo de investigación para que veáis que todo tiene su raíz. Hubo, si no me equivoco, eran 13 presos que construyeron una presa en Villameca, es el pantano que el río Tuerto pues embalsa ahí sus aguas, el río de mi pueblo. Y esa investigación me llevó a ver que creo que fueron 13 presos los que ayudaron, construyeron esa presa, entre otros muchos. Eso era mano de obra esclava. Iba a decir barata, es esclava. Bueno, pues sigues el hilo del dinero, como bien se decía en una serie. Sigues el hilo del dinero y sigues el hilo de la empresa que construyó eso y vas tirando del hilo y tirando del hilo y tirando del hilo. Y el último hilo al que llegué es que esa empresa hoy en día forma parte de ACS. Entonces te das cuenta que todo... La empresa de un tal Florentino, ¿no? Dicen. Un hombre, no, presuntamente. Un hombre que ha hecho su dinero a base de trabajo y sudor, ¿no? Exacto. Entonces te das cuenta que al final el dinero viene de donde viene. Y ocurrió un caso muy concreto de en Galicia, un empresario eléctrico de la zona de Coruña, cuando el golpe de Estado se lo cargaron, la empresa pasó a manos de unos fascistas y así se hicieron ricos, ¿no? Entonces muchas de ellas, si tú analizas Unión Fenosa, analizas todas estas, al final te das cuenta que todo viene de lo mismo. Antes hablabas de Antonio Maestre, él tiene el libro de Franquismo S.A., ¿no?, que todo esto lo explica muy bien. Cuando se habla de todo esto, bueno, cuando quieras entramos en el libro, pero es que este tema a mí me... Tú tira, que estamos a gusto. Me mueve mucho, ¿no? Y eso que yo, por razones familiares, en mi familia no ha habido nada, ¿no? Porque, bueno, pues están en otros lugares mi familia, ¿no? Pero cuando te enteras de las historias, ¿no?, y de la realidad de esto, yo te quería preguntar, y también abro el micrófono a Javi si quiere intervenir, que también sabe mucho de esto, cuando se habla de... Bueno, te lo traduzco a los términos de la equidistancia, ¿no? Que en los dos bandos hubo barbaridades por ambas partes, tal y cual. Esto, ¿a ti qué te sugiere o qué respuesta le das a esto? Mira, mejor que lo voy a explicar yo, lo explicó en su día la periodista Olga Rodríguez. Dijo, imaginaros que ahora mismo... En el gueto de Varsovia... los judíos dicen, los nazis nos han asesinado, nos han humillado y nos han destrozado las casas, las han quemado y han matado a medio gueto de Varsovia. Otro punto de vista, Goebbels dice que es mentira. Fin. O sea, tú no puedes ser equidistante, no puedes decir, ah, pues mira, claro, pues Goebbels dice una cosa y los judíos dicen otra cosa. No, tu labor es investigar lo que pasó y poner cara, poner nombre, poner fechas y poner ante el espejo a todos y a todas, ¿no? Entonces eso de la equidistancia, que luego se hicieron cosas malas, bueno, aquí hubo quien dio un golpe de estado y quien no. O sea, hablando como claro. decía Gila, alguien ha matado a alguien, sí. pues era así. Aquí había una república democrática elegida por votaciones y unos fascistas con el ejército de su parte y con la economía de su parte y con el clero de su parte dijeron, bueno, pues como esto no me gusta, voy a dar un golpe de estado. O sea, aquí alguien dio un golpe de estado y alguien no. Entonces eso de que luego se hicieron cosas malas, pues no, no fue así. Obviamente si no hubiera habido golpe de estado... Claro, y luego hay otra cuestión, pues, y es que lo que pase en el fragor de la batalla es bastante diferente de lo que ocurre en tiempos de, vamos a llamarlo entre comillas, paz, aunque no fuese paz, ¿no? Y porque además también hay gente que es capaz de, dice, no, pero es que la República, la Segunda República, el gobierno de la Segunda República cometió errores. Y dice, bueno, claro, pues como cualquier gobierno en el mundo, pero que... Un error claro. político en algún momento no es matar 200 personas porque y eso no justifica... quiero yo en una plaza de toros, ¿no? No, claro, no. O sea, es, claro. Bueno, está Casas Viejas y tal, pero claro, está ¿quién dirigió quién? La matanza exacto, de Casas Viejas? Exacto, y los años, ¿no? Efectivamente. Que pero, hubo ahí sí. unos años... Pero bueno, volviendo, con el Rus y compañía. Volviendo a lo que os decía, ¿no? O sea, en los tiempos de la victoria, por no decir la palabra paz, que me parece que sería fatal a la verdad... que es en donde tú sitúas tus relatos, ¿no? Ya no hay una guerra. Es decir, ya no estamos en el fragor de la batalla y donde puede, bueno, digamos que en la guerra vale de todo, entre comillas, ¿no? Que no vale todo, pero bueno. Claro, tú fíjate que, por ejemplo, si hablamos de la provincia de León, hubo frente de guerra en la parte norte, en la zona de, digamos, la Magdalena, la Robla, Boñar, Riaño, etcétera. Pero en el resto de la provincia no hubo frente de guerra, pero hubo una represión brutal. Buah. O sea, los muertos que hubo en Ponferrada, que no hubo frente de guerra. Los fusilamientos en León, en Puente Castro, no hubo frente de guerra. Los muertos que hay en el cementerio de Astorga, no hubo frente de guerra. Entonces, cuando los digan, es que la guerra civil, otros hicieron cosas malas. ¿Sí? Una cosa es lo que tú decías, ¿no? Una cosa es el frente de guerra, el combate, que al final luchas por tu supervivencia, y otra cosa fue el genocidio que se produjo en zonas donde no hubo ni un solo disparo. Simplemente hubo los disparos en la nuca de los fascistas que mandaban a la gente a la cuneta. Total. No, y luego, claro, es que cuando se habla de los nazis, ¿no? Y de Alemania, todo el mundo lo tiene muy claro. Es decir, ya sabe, todo el mundo sabe quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Para decirlo en términos muy simplones, ¿no? Pero cuando se habla de aquí, los judíos de aquí son los comunistas, los anarquistas y los socialistas y los socialdemócratas y los demócratas, ¿no? Sí. Porque como tú bien apuntas, aquí lo que se intentó fue exterminar a los elementos de izquierdas. Claro, y después durante llegó lo que es después de la guerra la dictadura, que era continuamente decir vosotros sois los perdedores y vais a pagar por ello, porque fusilaba, bueno, yo lo veo, mira, por mi familia lo contaban, ahora ya no, que después de haber matado a su padre, ¿no? Pues era continuamente ese miedo, ¿no? De no digáis nada, que no os relacionen, eso, vivir con eso, bueno, ojo, sí, sí, y vivir en un pueblo del páramo leonés, donde todos los que están ahí, los vencedores, ¿no? Están, te los encuentras continuamente porque es un pueblo muy pequeño y tú sabes que tienes que estar doblegado o doblegada a ellos. Ojo. Bueno, te puedo contar un caso en el que una persona que tenía un cargo en el gobierno, vamos, porque le había tocado por funcionario, ¿no? Y en la época de la guerra le tocó ser director de algo, ¿no? Lo matan los fascistas. Y en la familia se cuenta que lo han matado los rojos. ¿Por qué? Claro. Para salvaguardar la memoria, o para, mejor dicho, para salvaguardar la imagen. Claro. ¿No? Y que no haya mayor incidencia en represiva, ¿no? Brutal. Ya es que es el remate de que encima de cornudo ha paleado, ¿no? Claro. En fin. De todos modos, Abel, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención mucho en este libro. Y es que hay un grado de optimismo, ¿no? O sea, yo creo que este libro, en varias de las historias, por ejemplo, en la primera, ¿no? En la primera claramente, ¿no? En la primera es una victoria de las luchadoras. Y yo creo que, me parece a mí, corrígeme, tú estás intentando no incitar al desánimo de, bueno, es que perdemos las batallas, ¿no? Claro, fíjate que es curioso que a mí esa energía positiva o de lucha me la transmitió Libertad Aurora, la protagonista del tercer relato. Ajá. Una mujer que nació en el 34 Que ¿vive todavía? Vive todavía. Vive, es un vive encanto. En Bilbao vive, ¿no? Vive en Bilbao y pasa verano en Almagarinos. Javi la conoció cuando se inauguró el mural en su pueblo, en Almagarinos. Y es una persona que cuando hablas con ella te transmite una energía y unas ganas de luchar. Porque esta gente que ya está jubilada y muy jubilada, ya de vuelta de todo, que digas, aún tienen las ganas y la vitalidad para decirnos, oye, que estáis un poco, aquí estáis, pues estáis empanado, a uvas, ¿no? Estáis dormidos. Uh-huh. Y digo, que una mujer de 89 años que tiene ahora, tenga esa vitalidad y me transmita esta fuerza, digo, es que hay que ser optimistas. Antes de que sigas, vamos a mandar desde aquí, porque vamos a intentar que escuche este programa, Libertad de Aurora, ¿no? Vamos a mandarle un saludo, un abrazo, ¿no? Y un agradecimiento, porque a ti, por ejemplo, y ahora tú a nosotros, nos has transmitido también un optimismo y unas ganas de luchar, ¿no? Y de desde luego, de mantener la dignidad y, bueno, y la altura, ¿no? Claro, también, mira, era como cuento en el libro, eran dos chicas y un chico, y el hermano que murió el año pasado, el hermano de Libertad Aurora. Este hombre, todos los lunes se concentraba en Bilbao con el movimiento de pensionistas de Bilbao, que fue, digamos, el movimiento de pensionistas de todo el estado, fue el más combativo y el que más luchó y el que estaba ahí todos los lunes. Bueno, pues el hermano de Aurora ahí estaba. Sí. Un hombre también jubilado y muy jubilado y luchando hasta el final. Entonces, dice, si ellos lo hacen... Pero porque tenían también ideología y conciencia de clase. Y antes, cuando hablabas de la memoria histórica, yo digo, es que ahora parece que no está tan de moda, ¿no? En alguna gente, más joven y demás, como que ni se plantean. Claro, es que es destruir no solo la memoria histórica, la memoria también. La memoria de dónde vengo. Y crearte la necesidad de, bueno, es que puedes aspirar a esta otra clase. No, no, si tú vas a seguir. Como digo en una canción que, bueno, todavía no... Pero digo allí, aunque seas feliz con tu hipoteca, sigue siendo clase baja. Así es que, claro, claro. Y feliz en el centro comercial, da igual. Y que si cuando hay olvido, ahí, cuando hay olvido, el hueco se rellena rápidamente por otros ítems, claro, culturales, ¿no? Claro. Y es que interesa que sea así. Pongo el ejemplo de Halloween, ¿no? Que cuando nosotros éramos pequeños, eso es que no existía. Y ahora no hay niño que no se... Pero claro, la cultura de nuestra tierra, la memoria de nuestros... las personas que han luchado y gracias a las cuales estamos aquí en esta radio esta tarde, por ejemplo, eso se ha olvidado, ¿no? Claro, tú mira que me decía Aurora, yo sí sé quiénes eran los míos. Pero me decía muchas veces, y yo, ¿quiénes eran los suyos, Aurora? Me decía, los míos eran los pobres, como yo. Claro. Los que estábamos en la mina y trabajábamos en la mina. Dijo, yo no era del mismo nivel que el encargado de la mina, porque él lógicamente aspiraba a otras cosas y él luchaba por otras cosas. Y yo, pues otras cosas contrariamente a las suyas. Y me dice Aurora, y veo que tu generación está un poco confundida. Y digo, es que tiene toda la razón. Es que yo conozco a gente y bueno, y Javi, sí, y tú sí, seguro... Sí, total. Gente que sus jefes, además yo, gente de mi zona, ¿no? Que sus jefes votan al PP y ellos son los obreros y votan a Vox. O sea, los obreros votando a posiciones más bestias que sus jefes. Entonces, aquí algo estamos haciendo mal o ellos muy bien. Y... Pero esto, de todos modos, a ver, a mí, digamos que me consuela una cosa, ¿no? En esto, y es que es algo que ha pasado siempre. Es decir, la colonización cultural del de abajo por el de arriba, yo creo que es algo histórico, ¿no? O sea, el tipo que construyó las pirámides de Egipto y se dejó la sangre y la vida haciendo eso para construir la tumba del que le tenía esclavizado, era feliz y estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, ¿no? Es decir, que yo creo que esa colonización es algo que existe, vamos, que no, yo no creo que nos tengamos que sorprender, ¿no? Yo creo que el sistema está, en ese sentido, lo tiene muy, muy bien organizado, ¿no? Si no es lo que decía Javi, lo dijo tal cual, el ascensor social es una mentira. O sea, no hay un ascensor social, principalmente porque nunca te van a dejar llegar a su nivel. O sea, las grandes empresas de este país son las que son y es un círculo cerrado y nadie va a entrar ahí. Entonces, si tu aspiración es ser un Amancio Ortega, un Florentino Pérez, pues date cuenta de que no vas a serlo. Porque no por tus méritos, porque no te van a dejar. Pasan todos los niveles, también culturales a veces. Y porque tienes unos escrúpulos... que determinadas personas que han llegado a esos niveles no tuvieron. Exacto. ¿Eh? Y me han contado historias que no voy a reproducir aquí ahora por lo que tú has dicho, por lo de presuntamente, ¿no? Pero vamos, claro, claro. Que habría que investigar mucho, tú lo has mencionado un poco, del hilo del que tirabas, ¿no? Cuando hablabas de aquella de aquella empresa gallega, creo que dijiste, ¿no? ¿Qué te parece si entramos en cada una de las tres historias que componen el libro, ¿no? La primera, que es la de, no recuerdo los nombres aquí ahora mismo, la primera, que es la de, la del, bueno, ¿dónde está nuestro pan? ¿No? Esta es la que da título al libro, ¿no? Sí, ¿por qué se llama así? Vamos a empezar, si quieres, por ahí. Pues se llama así porque esta pregunta se le hicieron un grupo de 39 mujeres, nada más y nada menos que 39 mujeres. ¿Son historias reales, Abel? Son historias reales. Las tres. Ambientadas en el Bierzo, límite con la Cepeda, digamos el Bierzo Alto, la Torre del Bierzo, etcétera. Y son reales también las fechas en las que ocurrieron, son reales los hechos y las fechas, solo cambié los nombres. Bueno, por respeto a alguna familia que no quería que aparecieran sus nombres y demás, pero lo demás es así. Y esa pregunta se la hacían 39 mujeres y daros cuenta que son todo mujeres, que no hubo ni un solo hombre en esa manifestación. Y como decía también esta mañana en la presentación, hubo un precedente en Valencia, hubo otra revuelta del PAN y protagonizada íntegramente por mujeres. Hubo otra revuelta del PAN en Medina de Rioseco, protagonizada íntegramente por mujeres, ¿no? Y como también dije esta mañana, en una película que dirigió Juan Diego Boto y compartió guión con Olga Rodríguez, con su pareja, en una entrevista le preguntaron a Juan Diego por qué al final de la película solo aparecían mujeres de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y Juan Diego dijo, es que es lo que vi. O sea, cuando todo se derrumbaba, cuando ya casi no tenías dónde agarrarte, los hombres iban y las mujeres quedaban, ¿no? Y yo creo que es muy significativo. Y estas mujeres, pues dijeron eso, llevamos 15 días sin recibir nuestro pan y vamos a ir a por él a donde sea y suframos lo que suframos. Y daros cuenta que en octubre del 41, que fue cuando ocurrió esta revuelta del pan, estas mujeres estaban jugando el aceite de ricino, el corte del pelo al cero, la cárcel, una paliza, la violación o en última instancia la cuneta. Porque quiero recordar que aunque, como tú dijiste, ¿no?, que la guerra civil acabó en el 39, pero por ejemplo en el Bierzo se fusiló hasta el 51. Entonces que estas mujeres fuesen a un ayuntamiento a protestar por lo que sea, da igual, pero fueron a protestar y en este caso por su pan. Bueno, pues lo que ocurrió es que el alcalde no entendiera nada. Montara en cólera y bueno, pusiera una denuncia y gracias a esa denuncia y a esa acta judicial, bueno, pues hoy estamos aquí, ¿no? Pero bueno, recordar. Una de las protagonistas que te lo dijo a ti, yo creo, ¿no? Que lo ponía en el libro, yo creo, no, que decía que nos quitaron todo hasta el miedo. Sí, es verdad. ¿No? Sí, era eso, ya no teníamos nada que perder, o sea, nos habían quitado el pan, estábamos humilladas, no teníamos con qué alimentar a nuestros hijos o a gente sin hijos, a uno mismo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues hasta aquí, o sea, ya, de aquí para allá ya no hay nada. Pues vamos, claro. Vamos a por ello. Sí, se dice, yo no sé si es verdad o no, pero se dice que hubo más muertos después que durante la guerra. No sé si es una cifra ajustada o no. No te sé decir. Pero bueno. Yo lo que escuché una vez es que cuando los años de paz, que se llama, que son los años que no son, que no hay de guerra, vamos, también es verdad que fueron 40 años y Hitler estuvo unos años menos, pero que hubo más muertos en España que en Alemania de Hitler. Pero yo esto lo escuché en, no sé si se lo escuché, bueno, no voy a decir el nombre porque no lo voy a meter en un berenjenal, pero un músico de izquierdas lo dijo una vez en una entrevista, no sé, bueno, yo no lo conozco. Según un experto como es Vicenç Navarro, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Datos de Vicenç Navarro. Sí, en ese sentido iba. Claro, yo siempre doy una cifra. Tú date cuenta que la dictadura chilena, si no me equivoco, tuvo 3.000 desaparecidos. En España, a día de hoy, son 114.266 personas las que siguen desaparecidas. O sea, de 3.000 a 114.000. O sea, lo de España fue un genocidio. Totalmente. Y bueno, solo con dar el dato que muy poca gente maneja, y es que es el segundo país del mundo en que hay más de esas personas desaparecidas, después de creo que es Camboya. Camboya, la capital de Pol Pot. Está todo dicho, ¿no? O sea, que... Pero claro, el problema cuál es, que lo tenemos aquí, ¿no? Y es el tío de no sé quién, y es el... Tal. Entonces, tenemos tan cerca que lo tenemos normalizado, y con una particularidad, no se derrotó al franquismo. Claro, ese es el problema. Se quiso hacer una transición donde ellos también estuvieran ahí. Cuando presenté... Que es normal que estuviesen las personas como cuando se quiere hacer un nuevo orden constituyente, ¿no? Al final tienes que construir con toda la sociedad. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es que cojas e intentes reconvertir los vicios de lo anterior. Jueces, policía y demás. Y otra cosa, perdóname, Abel, otra cosa es que en el 78 o en el 77 había unas circunstancias y en 2023 hay otras. Exacto. Es decir, en aquel momento es verdad que había un miedo atroz a una nueva dictadura o a que se reprodujese la situación anterior, ¿no? Y es verdad que había ruido de sables cada dos por tres, el ejército estaba mosqueadísimo por la legalización del Partido Comunista, pero es que ahora esto no es así. Exacto. O sea, entonces, a lo mejor sí que sería aceptable esa transición si hubiese una segunda transición, ¿no? Exacto. Bueno. Sí, así es. Lo que decís, vamos, totalmente de acuerdo en lo que decís. Y sobre el inicio de lo que de cómo se hizo esto, cuando presenté el libro en Torre del Bierzo, a media presentación, más bien final de presentación, yo veía que empezaba a llegar gente a la presentación, al final ya. Y uno de ellos, es uno de los lugares donde ocurren los hechos, ¿no? El lugar donde ocurre el PAN, ¿no? El primero, la revuelta del PAN. Y una persona me vino a pedir un libro, nos estaba firmando, me dice, mira, yo estaba en el bar y vinieron y me dijeron, acaban de nombrar a tu abuela. Y claro, este nieto no conocía que su abuela estuvo en una revuelta del PAN en Torre del Bierzo. ¿Y cuántos nietos, cuántas nietas, cuántos hijos y cuántas hijas habrá en este país que no conozcan que su abuelo o su abuela fue un ejemplo? Y llevado al cine, yo creo que si Estados Unidos, la industria de Hollywood, tuviese una milésima parte de la historia de aquí, saldrían películas no todos los meses, todas las semanas. ¿Y por qué no has hablado del siguiente relato, el del tren? Bueno, eso es bestial, ahora hablamos de eso, ¿no? Compra Netflix, eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco hay peli, ¿no? De Luna de Lobos, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un referente para ti en ese relato, ¿no? Pero te iba a hablar del papel del alcalde, ¿no? En este relato, el alcalde que en lugar de intentar que la condena fuera mayor y tal, bueno, la verdad es que descarga las tintas. Porque él mismo tiene miedo, ¿no? O sea, dentro del propio régimen o los guardias civiles del tren, ¿no? O sea, que ellos mismos están en una situación pues de inquietud porque tiene que haber una jerarquía y tiene que haber unos culpables, tiene que haber unos responsables, ¿no? Claro, se ve. Al leer la causa judicial del que decide, el segundo relato, que es el más, digamos, el más cinéfilo, por decirlo de alguna manera, a los guardias civiles se le exige nombres y detenidos. Y con la Guardia Civil, que al final no dejan de ser soldados de otras élites, dicen, es que si no doy aquí dos o tres nombres, van a venir a por mí. Y esto fue así. Entonces, dentro de la dictadura, claro que había sus jerarquías y sus miedos. Y al final es como... Cuando se dice que es la dictadura del miedo, era tal cual. O sea, hasta incluso un cargo del ejército, pues le pedían responsabilidades y le pedían cosas. Y si no lo cumplía, pues sabía para dónde iba a ir. Entonces, sí, aunque no era lo mismo la represión que hubiese a un guardia civil que a un elemento, claro, rojo, ¿no? Como decían ellos. Y luego te quiero felicitar por una cosa de este relato del primero, y es que me ha gustado mucho cómo introduces esos autos judiciales, ¿no? Como recurso narrativo, que yo no recuerdo haberlo visto mucho o no lo recuerdo haber visto, y me ha gustado, ¿no? Está muy bien, o sea, narrar a base de esa voz narrativa del auto judicial con ese lenguaje también tan particular que tienen los autos judiciales, ¿no? Claro, cuando yo leí ese auto judicial, a mi amigo que me lo pasó, Alejandro, le dije, es que esto ya es una novela en sí. O sea, hay que ponerle un poco de literatura para adornarlo, pero esto es una novela. Y dije, yo creo que como más fuerza va a ganar este relato es poner la parte de la sentencia copiada literalmente, para que la gente diga, ostras, pues esto no es ficción, esto es así. ¿Esas sentencias y estos autos tú los has llegado a conocer, el verdadero? Sí, tengo la copia, el original está en el archivo militar de Ferrol, que es de acceso libre, pero yo tuve en las manos la copia de esa causa judicial, y cuando la leía decía, es que esto, o sea, como la gente más lo va a entender, es directamente las palabras del alcalde. A mí una cosa que me llama muchísimo la atención de todo esto literario, sí, literario, incluyendo en esto el cine también, ¿no? Es cuando tú ves una película o lees un libro, y está muy bien el libro, está muy bien la película, pero cuando te enteras de que son hechos reales, Cambia la visión. Vamos, que cambia. Cosas, sí. Me acuerdo de una película, no creo que la hayas visto, fue muy muy menor, ¿no? Ray y Liz se llamaba. Era una película sobre, bueno, pues una familia británica, lumpen, una situación lamentable y tal, ¿no? El hijo, el padre, el tío borracho que vomita en la alfombra, en la moqueta y tal. Y cuando ya después de ver la película, me había gustado, me entero de que el cineasta es el hijo, es cuando la película para mí se magnifica, ¿no? O sea, que a mí la realidad me parece bastante superior a la ficción cuando tiene este punto simbólico, ¿no? Que tiene el arte en general, ¿no? Que tiene la literatura o que tiene Bueno, vamos a parar un momentito, si os parece. Sí. Ponemos, Javi, tú eres el jefe de la música hoy aquí, ¿no? Pues mira. ¿Qué ponemos? Vamos a poner una canción que se llama Caperucita. Caperucita. Ya que es del disco mío, del Ser o No Ser. Uh-huh. Y es una canción que escribí muy, muy, muy jovencito. Yo ahora a veces la escucho y digo, tenía que haber dado una vuelta de tuerca ya a la letra. Pero bueno. Pero en la canción hay un momento en que recita Abel. Pues vamos a escucharla. Porque escribe bien y también recita bien. Y entonces dije, pues mira, más apropiado que... Tenéis buena voz, joder, habéis venido aquí a hablar. Pues tenéis, vamos a escuchar Caperucita. Andaban por un parque un lobo con su caperucita. La felicidad en su cara no se hallaba. Me contaban cuentos mis padres cuando era pequeño, donde el lobo era enemigo de los niños por feroz y embustero. Y aunque un poco asustado no les hacía caso, eran cuentos de los hermanos Grimm, pero el lobo anda por ahí. Coger la escopeta cargada de cartuchos que viene el lobo. Que viene el lobo. Oh, oh, oh. Y a las puertas del juzgado estaba Caperucita. Estaba cansada de ser esclava de su vida. Debajo de su caperuza, sus bellas trenzas de oro. Y debajo de sus trenzas, los zarpazos del lobo. Coger la escopeta cargada de cartuchos. Que viene el lobo, que viene el lobo. Oh, oh, oh. Y unos le piden paciencia, no te apures, Caperucita. Mira que si te divorcias al infierno vas de cabeza. El lobo es el resultado de esta sociedad del patriarcado. El día que se muera, brindaremos por ella. Brindaremos por ella. Coger la escopeta cargada de cartuchos. Que viene el lobo, que viene el lobo. Coger la escopeta cargada de cartuchos. Que viene el lobo, que viene el lobo. Oh, oh. Un pastor enseñóme que el yobu te rodea, cuerre de un yao a otro, acércase en sin descanso, rózate pa desestabilizate, y cuando fuses o caes al suelo, con un miedo que te domina, tiras al pescuezo y mueres. Bueno, pues os recordamos que esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía, que estamos con Abel Aparicio, que estamos con Javi Morán, hablando de literatura y hablando de historia también, y hablando de memoria histórica. Ibas a leer un fragmento. Voy a leer media página del tercer relato de la línea. Martín trabajaba en el mantenimiento de la línea férrea que trasladaba el carbón desde Tremor de Abajo hasta el carguero de Almagarinos, donde cada vez era más frecuente que subiera el mineral en camiones. Por su parte, Pablo trabajaba en el interior de la mina y Nieves en el lavadero. Todo el esfuerzo de la familia se centraba en que la pequeña Ángeles siguiera con sus estudios, pero tanto el pasado de su familia como el dinero que había que destinar para ello suponían una barrera infranqueable. En marzo cumplía los 16 y, si no podía estudiar, tenía que incorporarse a la mina. Elvira y Martín hicieron todo lo posible, pero no encontraron el apoyo suficiente. Era una época en la que solo los hijos de los dueños de la mina podían estudiar. A Ángeles le daban muy bien los estudios, pero era consciente de la realidad. «Mamá, estoy cansada de que siempre pase lo mismo. Hija, lo sé, pero tienes que intentar comprender». «No comprendo nada», estalló entre lágrimas. «Llevo viendo desde pequeña como a los hijos de los capataces les hacían los exámenes más fáciles, les ponían las mejores notas y le facilitaban los mejores sitios». Elvira entendió que era el momento justo de contarle, a grandes rasgos, la historia de su familia. Me llama la atención una cosa, en estos relatos y en muchas de las historias de estas personas que se ven abocadas, fíjate, sin ellos quererlo, ni haberlo planeado, ni tener quizá incluso ni siquiera dotes para ello, se convierten en héroes de forma involuntaria, ¿no? Como por ejemplo Libertad Aurora, ¿no? Que sin ella tener especialmente, se convirtió en una heroína, o las mujeres de Dónde Está Nuestro Pan, o los huidos al monte, que luego en realidad también los hemos mitificado como guerrilleros, cuando en realidad muchos de ellos sean simplemente gente que quiso salvarse el pellejo, ¿no? Pero tienes incluso una cita al respecto, ¿no? En el libro, que te gustan mucho las citas, me he dado cuenta, y a mí también, y además tienes muy buena selección, ¿no? Dice, es la hora de la valentía, que no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de tenerlo, ¿no? Gente que en determinadas circunstancias casi se ve obligada a ser héroe o a no tener miedo, ¿no? ¿O cómo lo ves? Mira, el segundo relato, el del asalto al tren... Si quieres, ahora entramos en él un poquito, ¿no? Empieza así, uno de los asaltantes al tren está con un arma y se pregunta, yo siendo un campesino normal, o sea, tiene una vida normal como todos los de mi pueblo, ¿qué ha pasado para que esté ahora mismo empuñando un arma para asaltar un tren? Y es lo que decías, Aurora en sus pequeñas, según ella, para mí grandes luchas, ella no quería ser una heroína, ella quería vivir una vida normal, pero bueno, los acontecimientos históricos fueron los que fueron y ellas dieron la cara y se comportaron como no todo el mundo hubiera hecho. Yo muchas veces me hago esa pregunta de si ahora mismo los fascistas de verde y los de azul dieran un golpe de Estado, ¿cómo actuaría yo, no? Y muchas veces conviene hacerse esa pregunta para ponerse en situación, porque yo creo que demasiadas veces juzgamos con mucha superioridad lo que ocurrió, como tú decías bien, en la transición. Es que fueron unos flojos y fueron unos cobardes. Se escuchó mucho en el 15M esto. Es que la transición fue una mierda y eran unos cobardes. Digo, ya, pero si tú hubieras estado allí, ¿qué hubieras hecho? Porque ahora igual te viene la policía y te da dos hostias. Perdón por la palabra. Pero es que de aquellas te metían en la cárcel y, bueno, salías. Claro. Entonces, juzgar el pasado... hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, sí. Y Aurora fue lo que me decía, de yo quería ahora vivir mi vida normal, no quería ser heroína. Y también decías que fueron heroínas, y yo a menudo cuando oigo decir ¿quién es tu héroe? Hay gente que dice Messi, Cristiano Ronaldo, yo qué sé, dices, tío, o sea, igual en tu pueblo hay una mujer o un hombre que han hecho mucho más por todos y por todas que estos futbolistas, ¿no? Como... Sí, o en tu casa, incluso, ¿no? ¿No? Que a lo mejor resulta que, o en tu clase, ¿no? En los chavales, ¿no? Hay un niño que, yo qué sé, que está solo por las tardes, ¿no? Y que resiste el miedo de estar solo y que mantiene su dignidad, su, ¿no? Es difícil vivir a veces, ¿no? Y bueno, que no nos veamos en ninguna de esas. Claro, yo pienso que eso, que vamos a mitificar ciertas ídolos de barro, por decirlo de alguna manera, cuando, mira, perfectamente lo que tú dices, cuando los padres y las madres trabajan hasta las 8 de la tarde, porque no les queda otra, y están los hijos solos en casa haciendo los deberes, pues ahí tenemos un héroe. Como dicen, creo que son los chicos del maíz, los héroes no, ya no llevan capa, ¿no? Están luchando por tus derechos. Entonces, así es. Sí, ¿no? Incluso te diría que muchos de esos que tú dices que votan a la derecha extrema y también a la extrema derecha... extremo centro. ¿No? Esas personas, en fin, desprecian, o sea, exigen sus derechos, pero desprecian a los que consiguieron para ellos esos derechos, ¿no? Que es una cosa muy interesante también de comentar, ¿no? Mira, hoy me decía una sindicalista, dijo, mucha gente que carga contra los sindicatos, que pueden tener sus defectos, claro que pueden tener sus defectos, dijo, pero que se pregunte a ver por qué no trabaja los fines de semana, por qué trabaja 8 horas, por qué tiene vacaciones pagadas, por qué tiene una seguridad social, que se haga esas preguntas. El segundo relato, por entrar ya si quieres en él, ¿no? Que trata la historia de unos guerrilleros, ¿no? Huidos, los del monte, maquis, tienen muchos nombres, ¿no? Y que en general son eso, gente que intenta sobrevivir, mantenerse, ¿no? Que hubo guerrilla, no se sabe muchas veces esto por parte de la gente, ¿no? Pero hubo guerrilla y hubo guerrilleros y hubo maquis en España hasta los años, hasta bien entrados los años 60, ¿eh? ¿No? Esta historia un poco, cuéntanos, también es una historia real de tu zona, ¿no? Esto ocurrió, este intento del robo al tren, que no queremos desvelar si se consiguió el objetivo o no, porque entonces ya soy aquí un spoiler y no leéis el libro. Cuando haga la peli también, ¿no? En la película se verá. Sí. Que esto ocurrió de verdad, esto ocurrió en octubre del 39. Y daros cuenta que fue octubre del 39, que son 6 meses después de acabada la guerra civil, uh-huh. Y donde se demuestra que no todos los rojos fueron asesinados o fusilados, ¿no? O sea, es que hemos extirpado el gen rojo, que decían. Pues no, aquí se demuestra que hubo gente que siguió luchando o por sus ideales o, como en este caso, por supervivencia, porque tenían que comer, porque si bajaban a su pueblo los fusilaban. Y bueno, pues idearon este asalto a un tren, y que no justifico el asalto al tren ni lo que ocurrió en él, pero sí es una forma de entender que esta gente tenía que comer y tenía que vivir, y si bajaban a sus pueblos los iban a fusilar. No había cárcel, los iban a fusilar. Entonces, después, bueno, de haberlos torturado. Claro, no, claro, estas cosas van... De hecho, a familiares de algunos de ellos los metieron en la cárcel de Ponferrada, algunos los torturaron, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es gente normal, como digo, que tuvo que asaltar este tren, en el que fue el tercer asalto a un tren más, si no me he documentado mal, fue el tercer asalto a un tren más importante en este país en cuanto a cuantía económica. Uh-huh. El primero fue, si no me equivoco, fue en Barcelona, el segundo fue en Caudé y este fue el tercero. Se intentaron sustraer 127.000 pesetas, uh-huh, del año 39. O sea, eso era una fortuna. Y muchas veces vemos, como hablábamos antes, ¿no?, películas de robos al tren, de asaltos al tren, el gran robo al tren de Michael Crichton, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una historia de un robo al tren que ocurrió, de verdad, en nuestro país, y no la conocemos. Sí. Yo siempre digo, ¿no?, que si tuviésemos una cultura, no sé cómo decirlo, como puede haber en Estados Unidos, ¿no?, cinéfila, saldría una película del franquismo y la guerra civil cada semana. Bueno, si hubiera una voluntad en los que financian las películas. Claro, porque cuando hablamos de... Mira, también lo dije... Es que esta mañana dije muchas cosas parecidas a las que estoy diciendo ahora. Claro, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Otra película de la guerra civil. Otra película. Ya están los pesados de la guerra civil. Creo que el porcentaje de películas que se hacen en este país sobre guerra civil y franquismo al año, si no me equivoco, es el 4%. Es algo ínfimo, es algo ridículo. Entonces, quienes dicen otra película de la guerra civil saben muy bien por qué lo dicen. porque los ponen frente al espejo y decís, vosotros sois los que habéis dado, disteis un golpe de estado, vosotros fuisteis lo que robasteis el dinero, vosotros fuisteis lo que robasteis terrenos, etcétera. Entonces, aunque también déjame que te diga, quizá, no sé, por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Yo creo que la reivindicación de la memoria histórica tampoco persigue el señalamiento concreto, no, la venganza, tal. Yo lo único que creo que se necesita es que se diga la palabra fue inocente, solamente defendió la libertad, ¿no? Y no debería estar en los registros públicos como delincuente ni como, ¿no? Es que es reparación, final, pura y dura. Exactamente, es sencillamente la restitución del honor, ¿no? Que al final es, porque nadie va a resucitar a nadie, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa, bueno, que si tengo aquí varios también fragmentos, ¿no? Si queréis que lea alguno y podemos comentar. Esto ya se ha dicho, ¿no? Pero uno de los guerrilleros, Gerardo, dice, no se trata de reprimir a los favorables a la República, sino su objetivo es otro mucho más sangriento. Y dice su amigo, les sobra media España y quieren acabar con ella sembrando el terror, ¿no? Algo parecido dijo el general Mola, ¿no? En otro momento se habla, por ejemplo, de Miguel, el profesor, ¿no? Que se da cuenta que llevaba, que tenía 40 años, era el más mayor de todos los guerrilleros de aquel lugar, de aquella partida, ¿no? Llevaba 15 años trabajando como maestro. Dices que pertenecía a esa generación de profesores formados según las directrices de la institución libre de enseñanza. Y bueno, y en un momento determinado, pues se acaban sus días como docente, ¿no? Y en otro, en otro punto, que esto me interesa que lo comentemos, Abel, dices lo siguiente. Gerardo pensaba en todo lo que le había enseñado su padre. La primera vez que sembraron la tierra, la recogida del fruto, la matanza del cerdo, la solidaridad con sus semejantes, la conciencia de clase. Todo, todo se lo debía a él. Con una navaja grabó el nombre de su padre en el tronco de una encina, junto a la fecha de su nacimiento y a la que daba por segura de su muerte. A partir de ese instante, la forma de actuar de Gerardo cambió, ¿no? Y dijo después a sus amigos, a sus camaradas, sin tregua, camaradas, a partir de hoy, a pecho descubierto hasta el final, ¿no? Ya no es solamente una cuestión de la memoria histórica, ¿no? Yo creo que tú aquí también reivindicas la memoria familiar, la admiración hacia los antecesores, ¿no? Hacia los padres, la gente de la anterior generación, ¿no? A ver. Mira, yo estuve, hacía tiempo que no estoy, pero sí que estuve varios años ligados a una asociación de memoria histórica, la RMH, y yo iba a ver las exhumaciones. Y como bien dijiste antes, yo nunca vi que se solicitase venganza ni nada parecido. Simplemente se buscaba el reconocimiento a esas personas que sufrieron lo que sufrieron, que fue cárcel, represión, tortura y fusilamiento. Y creo que es lo más digno del mundo, ¿no? La máxima de verdad, justicia, reparación para todas las víctimas. Creo que se está pidiendo ahora desde la nueva ley de memoria democrática y también se pedía desde la pasada de 2004 de Zapatero. Creo que se pide eso, que verdad, justicia y reparación. Como, insisto en esto mucho porque cuando te dicen es que estáis buscando reescribir la historia, estáis buscando reabrir heridas. Sí, ¿no? Remover, sí. Aquí solo está buscando que pueda enterrar a mi familiar. Como tú tienes enterrados a los tuyos, me estoy enterrando a los míos, no estoy buscando nada más. Y si no entiendes eso, que son los derechos básicos fundamentales de los derechos humanos, igual es que no eres demócrata, eres otra cosa. Yo es que creo que hay una confusión, ¿no? Cuando los que están en contra de la memoria histórica, por resumir un poco con esa frase, ¿no? Y dicen, no, es que hay que pasar página y tal. Y dice un amigo mío una cosa que yo creo que es, sí, hay que pasar página, pero primero habrá que leerla, ¿no? Me claro. Parece que es eso, justamente. Vamos a leerla y luego ya la pasamos. Yo creo que es, o sea, conocer la memoria histórica, conocer la historia, saber de verdad lo que pasó, qué torturas hubo, qué excesos hubo, ¿no? Qué asesinatos hubo y ya está. Conocer, sencillamente. Yo creo que ese debería ser el gran objetivo de todo esto. No vengarse, no señalar, ¿no? Porque al final los de hoy no lo hicieron, lo hicieron otra gente, ¿no? En fin, no sé. Sí, yo tengo algo muy parecido a lo que dijo tu amigo, que es que no, tú no puedes curar una herida, no puedes cicatrizar si no supura el pus. Entonces, si tú esa herida no la curas, no le quitas el pus, no la limpias, nunca va a cerrar. Entonces, claro. Bueno, no es que se abran heridas, es que no se ha cerrado. No se ha cerrado. Entonces, cura la herida, suma a los huesos de tus muertos, entrálos dignamente, háblalo con la familia y ya se cerrará esa herida. Pero fíjate, déjanos leer esa página. Claro. Yo con haber leído muchas veces cuando hacían en Ponferrada el 30 de agosto, el día del desaparecido. 30 o 30, 30 de agosto. El día del desaparecido. El día del desaparecido en Ponferrada, la RMH, y íbamos allí. Que bueno, yo a Abel le conocí precisamente en una exhumación. Y yo me acuerdo que, bueno, leía mucha gente textos, otros cantaban y tal. Y era como la palabra que más salía, o sea, que más se repetía muchas veces, era la palabra amor. Así, de sencillo. Uh-huh. Interesante. Amor en el sentido, ¿no? en el sentido de más amplio de la palabra. Es que es lo que hay. O sea, no, si hay heridas no puede haber amores. Fíjate tú lo que has dicho, ¿no? Que vuestra amistad empieza en una exhumación. Sí, además, sí. Y además, mira, el editor... Estamos aquí entonces por eso, ¿no? En parte también, ¿no? Pues sí, porque el editor de ese libro me llamó. Yo había dejado de tocar durante un tiempo. Y me dijo, oye, es que hay una exhumación en Estebanes de la Calzada, creo que era. En Estebanes y tal, iba a ir un Abel, y dije yo, pues mira, he oído hablar de él, pero no lo conozco. Y de vista sí, porque bueno, en Astorga nos conocemos todos de vista, como quien dice, pero... Y dije yo, bueno, pues venga, voy. Y entonces estaba él y ahí fue cuando nos conocimos. O sea, fíjate tú qué casualidad. Esta historia del tren, que por cierto, la figura del tren y del ferrocarril tiene su importancia también en este libro, ¿no? Esta historia de los guerrilleros, comparando con la otra que acaba relativamente bien, la historia de las mujeres que reivindican el pan, esta no acaba tan bien. No acaba tan bien. No vamos a desvelar todo, como dije, pero sí es verdad que no acaba tan bien, pero incluso no acaba tan bien y seguimos sin conocer el paradero de mucha de esa gente. Porque hay ciertos todavía, aunque se dice que no, pero es cierto que aún hay documentación que no se muestra públicamente, que seguimos sin saber qué pasó con ellos. Entonces también un guiño a eso, ¿no? A decir, vamos allá a abrir todos los expedientes, la ley de secretos oficiales del Estado ya está bien, que nos cuenten qué pasó el 23F, entre otras cosas, ¿no? O sea, creo que ya... Si somos mayorcitos para saber, ¿no? Si fuésemos una democracia plena de algo de lo que presumimos, pues ya deben abrirse las librerías. Uh-huh. Parece que vayamos al otro relato, al tercero, ¿no? Que se llama La Línea, ¿no? Y que cuéntanos un poquito esta historia. Bueno, es la historia que ya has abierto antes de Libertad Aurora, ¿no? Que por cierto es una historia muy bonita porque no es una historia de 1939 ni de 1941, sino que es una historia de ahora, en el Bilbao actual, la lucha de los pensionistas por la dignidad de sus pensiones, ¿no? Eso es muy bonito también, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo planteas esta historia y qué objetivo persigues con ella. Pues el objetivo es trazar el entre comillas, el hilo rojo de la historia, ¿no? De ver cómo... yo cuando hice este libro no quería que fuese como algo histórico, no solo algo histórico, algo etnográfico, algo para un museo, sino algo vivo. Entonces, cuando la Libertad Aurora está en ese movimiento de pensionistas de Bilbao y habla con la nieta, y la nieta la escucha, y la nieta conoce su historia, y la nieta se explica por qué actúa como actúa, y es porque tiene la familia que tiene, pues te das cuenta que todo tiene un hilo conductor, ¿no? Y cuando te enseñan desde pequeñín o desde pequeñina algo, tú sabes apreciar esos valores y esa cultura. Y este relato, pues bueno, es como fue, me lo contó Libertad Aurora, es un grupo de mineras, en este caso. De todos modos, perdóname, ya su nombre apuntaba a maneras, ¿eh? Libertad Aurora, ¿no? Sí, que sí, también, sí. No solo libertad, Aurora también tiene unas connotaciones, ¿no? Libertarias, básicamente, ¿no? Sí, no, el nombre estaba bien, bien elegido, porque Aurora, un tío de Aurora, el padre era más de la manera, pero el tío era como muy concienciado, ¿no? Era mucha conciencia política. ¿Mm? Y los nombres nunca son casuales. Y era un grupo de mujeres, de mineras, hablamos de la represión y de la dictadura, pero el machismo era y es salvaje. Me contaba Aurora que cuando estaban ellas trabajando fuera de la mina, lavando carbón, apartando escombro de la pizarra, o sea, perdón, las piedras, lo que sobraba, ellas recibían un jornal de 6 pesetas y media y ellos de 13. O sea, a ellas le pagaban exactamente la mitad. Y me decía Aurora que llegó un momento en que llegaron a asimilar ese papel de víctima. Es decir, bueno, pues nos pagan la mitad, es que trabajaremos la mitad. Y dijo, y es que me niego a aceptar eso, ¿no? Dijo, había mujeres que trabajaban menos y otras más, igual que había hombres que trabajaban menos y hombres que trabajaban más. Pero de salida, pagarnos la mitad, ella está lanzando un mensaje. Y es que ellas valen la mitad que ellos, ¿no? Y esto que fue la generación, no fue hace 500 años, esto fue hace, Aurora sigue viva, sí. Pues esa forma de educar se trasladó de abuelas a nietas a hijas, y cuando vemos lo que vemos, que solo es la punta del iceberg, que son los asesinatos machistas, pues una de las raíces más potentes es de aquí, ¿no? Hemos visto todos y todas esos anuncios de regálale para su cumpleaños una lavadora, mujer sonríe cuando tu marido llega a casa, si no le gusta la comida que le has preparado, prepárale otra, aunque no tengas ganas y quiere practicar sexo, lo practicas. O sea, toda esa educación tan sumamente machista que se dio a nuestras abuelas, a nuestras madres, y creo que lamentablemente ahora está volviendo otra vez, pues mucha raíz viene de ahí, ¿no? De esos mensajes que estabas dando. Cuando me contaba Aurora que cuando una minera se casaba, la echaban de la mina. Le pagaban 1.000 pesetas por año trabajado, le daban un cierto dinero y le mandaban para casa. Porque según documentación de la época, tenía que dedicarse, y abro comillas, a las labores propias de su sexo, cierro comillas, ¿no? Sí, sí, que también se dice en los oficios estos judiciales del primer texto, ¿no? También aparece se dedica a las labores de su sexo, no sé qué. Sí, tal. ¿No? Del pan. Entonces las labores propias de su sexo son criar hijos, para crear mano de obra para el capital, claro. Cuidar a los mayores, cuidar al marido y estar callada. Entonces, así educaron a toda una generación, y aunque no quieras, eso se va transmitiendo, ¿no? Entonces creo que conocer todo esto creo que es importante. Yo creo que sí, ¿no? No sé cómo, Javi, ¿cómo lo ves? No, total. Estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. No, además, fíjate, con el tema de que dices tú de las mujeres, aquí estamos hablando de mujeres que fueron, como bien digo yo, mujeres libres, o que quisieron ser libres a pesar de toda la dictadura y de todo. Y aún así, estas mujeres, aunque fuesen libres, se enfrentaron y demás. Seguramente ese mensaje y eso, algo caló en ellas, porque era prácticamente imposible. Claro, total. Bueno, vamos, seguro. O sea, pero si nos cala a nosotros. Claro. Y decías tú que está volviendo. Yo el otro día estaba viendo una serie de televisión que estaba empezando en, no sé si era la 1 o la 3, y vi 10 minutos, y estaban vendiendo como una mujer muy libre, muy antisistema, muy no sé qué, pero ya en 10 minutos ya estaba perdidamente enamorada solo por ver a un chico que llevaba un bigotito. Y dices, joder, pues... Bueno, y que el otro día una estadística que hoy... Es que puede ser, que sí, te puedes enamorar, pero coño, fíjate, que en 10 minutos ya estés con eso. Sí. Una estadística que contaron en Radio Nacional, ¿no? Creo que, no me acuerdo, creo que era la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Bestero, creo que era, decía que los estudios recientes dicen que entre ciertas edades jóvenes, el 35% de los, no sé si de los chicos o de todos... Perdón por no tener el dato exacto, me ha venido ahora a la memoria. Piensan que la violencia machista es un invento de las feministas. Bueno, claro, es que este discurso de la... Bueno, aparte, el negacionismo, el reaccionarismo. El negacionismo, también discursos que intentan dividir movimientos. Porque al final, mira, yo lo comparo también un poco el feminismo con el ecologismo. Y dice, son movimientos que verdaderamente son necesarios para cambiar. Eso que se decía, ¿cómo era? La revolución será feminista o no será, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues el sistema sabe muy bien que si divide ese movimiento... Con el ecologista también, fíjate, pasa. Ese cartel, ese que has dicho tú, fue un cartelón que pusieron en Sol cuando el 15M de 2011. Sí. Y que lo quitaron porque decían que... O sea, fíjate lo poco arraigada que estaba todavía en ese momento entre movimientos alternativos, como fue el 15M, había mucho debate todavía sobre eso. Y creo que luego lo volvieron a poner otra vez. Hubo lío con eso, sí, ¿eh? Pero que me refiero que al final está ahí, y claro, todo esto de no, la feminaz y la... Y dices, bueno... Negacionismo. Sí, mira, hay una serie que ve mi hija, y yo a veces la veo con ella. Es una tontería, pero me hace gracia. Se llama Hollywood Art. Y yo, mi hija, bueno, pues intento, que yo tendré seguro, como todos, 1.000 dejes machistas, pero en ese capítulo era como 3 estudiantes de instituto, que llegaba un chico muy guapete y se peleaban entre ellas por el chico. Y digo, es que esto es otra vez la vuelta al príncipe azul, ¿no? De las mujeres se pelean por el chico y el chico, pues, las pone a su disposición y elige cuál, con cuál quedarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, se siguen trasladando esos mismos patrones. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo puede conseguir el que quiera este libro, el libro que se llama ¿Dónde está nuestro pan? De Abel Aparicio. Bueno, pues puede dirigirse a la editorial Marciano Sonoro Ediciones. ¿Cómo va? Marciano Sonoro Ediciones. Marciano Sonoro Ediciones. Hay que apuntarlo porque no se queda en la memoria así rápido, ¿eh? Marciano Sonoro Ediciones. Luego hay una página, es una plataforma que se llama Todos los Libros, que ahí digamos que esta página, esta asociación nació como contrapeso a Amazon, en la que te dice, tú buscas pones el título de un libro y te dice en qué librerías asociadas lo puedes encontrar. Mm. Bueno, pues ahí en todos tus libros lo mismo. Si pones Dónde está nuestro pan, te aparece. Aquí en Madrid están varias librerías. Aquí están Traficantes, en La Hora Azul, tú me tengo un acto también mañana. Entonces, bueno, si quieres comentar el acto, por si alguien se puede pasar. Sí, bueno, pues es un acto, es un programa del Ministerio de Cultura que se llama Afinidades Selectivas. Uh-huh. Y ahí estaré con una compañera, con Flora Jordán, es a las 12 en la librería La Hora Azul, que está en la calle de los Limones número 30. Y Ventura Rodríguez es la parada de metro, uh-huh, creo más cerca. Sí, muy cerca de Plaza España, Ventura Rodríguez, por ahí, sí, sí. Y bueno, pues si quieren, alguien se anima, que nos escuche, bueno, pues ahí estaremos desde las 12 hasta la 1:15, 1:30 más o menos. Muy bien. Bueno, pues si quieres ahora, Abel, podríamos entrar en otra faceta tuya, que es la de la poesía, ¿no? No sé si tienes ahí preparado algo. ¿Y cómo se vincula? O sea, cuéntanos un poquito, si tú empezaste como narrador, empezaste como poeta, o cómo es esto. Pues yo empecé con la poesía. Yo empecé a escribir muy tarde. Había un bar en Madrid, cuando yo estuve viviendo en Madrid de 2005 a 2010, y había un bar que se llamaba el Bukowski Club. Sigue todavía, sí. Estaba en la calle San Vicente Ferrer de Malasaña, cuando Malasaña era otra cosa. De lo que bueno, no sé si sigue. Cerró. Ahí sí que no tengo ni idea. Cerró hace unos años. Sí. Cuando Malasaña era otra cosa, como me la encontré hace un par... Cuando volví hace un par de años a Malasaña, dije, me la han cambiado totalmente. Ahora parece yo qué sé. Un parque temático, ¿no? Barrio Salamanca, pero más pijo todavía. Como decía un colega, cualquier día del Noa Vision lo limpia. Y ahí había ese bar, el Bukowski Club, donde había todos los miércoles una jam session de poesía. Entonces yo tenía algo escrito por ahí y bueno, pues empecé a ir por ahí, a conocer a gente, a leer algunos poemas míos y bueno, pues me animé a plasmarlos alguno en papel y ahí empezó, pues digamos, la parte de escribir poesía. Y cuando quise... me contaron, o sea, leí los autos judiciales, me contaron esas historias. Yo quería darles voz y yo veía que la poesía no era el camino para dar voz a estas tres historias, que era la novela. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo con la novela. Yo tenía mucho miedo porque como uno abre una novela, mi miedo era que a las 10, 15, 20 páginas no sedujera y lo dejaran ahí. Pero bueno, parece que por ahora toquemos madera. Bueno, se lee muy bien, ¿eh? Es muy amena la novela, ¿eh? No sé si es una novela, a ver, esto aclárame un poco tú. Lo llamáis por ahí novela, pero tengo mis dudas, ¿no? Yo, o son tres relatos o tres novelas cortas. Uh-huh, puedes llamarlo, vamos. Yo lo llamo así, o relatos o novelas cortas. Sí, que estoy de acuerdo, pueden ser, sí. Pero una novela no, serían tres, ¿no? Claro, serían tres novelas. Mira, un amiguete de Astorga, que Alejandro Gallo, que vive en Gijón, me dijo, a ver, lo planteaste mal. Si en vez de tres novelas cortas sacas tres novelas largas, te pasas 6 años viviendo del cuento. Y dije, bueno, pues... el supuesto de que tú hayas ganado algo de dinero con esto, que es algo que dudo mucho. Poco. Si no tuviese detrás otro respaldo, que es el de mi pareja y lo que trabajo en correos, pues de la literatura no vivo. Abel Cartero. Dada. Entonces, bueno, si queréis os paso a leer un pequeño poema. Vale. Que se llama Un día cualquiera. Y se lo escribí. Es curioso porque este poema surgió a raíz de un amigo común, Carlos Olito. Me dijo, ¿me puedes hacer un poema sobre los concejos? Los concejos son una forma de asociación que hay en León. Sí, pero es curioso, ¿no? Que te pidan un poema sobre los concejos, ¿no? Y bueno, si conocieras a Carlos, ¿no? Un poema sobre los concejos. Y yo, cuando me di cuenta, le había hecho un poema a mi hija. Y digo, es que yo no soy capaz de escribir por encargo. O sea, hay gente que sí, que dice, hazme una novela sobre esto, hazme un libro sobre esto. Pero yo o lo siento o no me sale. Pues no hablar ya de un poemario, ¿eh? Un poemario sobre... Claro, claro. Y aquel día que me mandaron a hacer me propusieron hacer un poema sobre los concejos, y cuando me veo, escribí un poema a mi hija, digo, es que no... Eso pasa. Digo, no puede ser esto, ¿no? no soy yo quien para que me digan, haz esto, si yo esto, ¿no? Y se llama Un día cualquiera. Y habla de eso que te dicen, de persigue tus sueños, lucha, trabaja mucho para tener mucho dinero y muchas cosas que muchas veces no hacen ni falta. Entonces, cuando te dicen, alcanza tus sueños, esas frases de taza de desayuno, ¿no? Vacías, que dices, bueno, yo... Mr. Wonderful, todo es maravilloso. Si lo crees, puede ser. Pues escribí este poema cuando mi hija tenía un año y medio, estábamos viviendo en Illescas. Y narro lo que veía. Un árbol y su ardilla llenan de otoños mi terraza. Bajo su cobijo, un anciano y su banco observan impasibles. Dos o tres rayos de sol se cuelan entre las ramas y las gotas de lluvia, anunciando el ocaso. Aquí dentro, unas diminutas manos me regalan un juguete mientras suena Estrechinato y tú. No me valen más de alcanzar mis sueños. Entonces quería plasmar eso. Estaba con mi hija en casa mientras que afuera llovía, y con buena música, digo, es que ¿qué más se puede pedir, no? Digo, es un poema que tampoco hace falta explicarlo mucho, ¿eh? Ni consejos ni hostias. No, ni consejos. Pues yo voy a contradecir, si me dejas, Abel, si me dejas, Javi, a tu amigo el que te dijo que no se puede hablar de estos temas en poesía, ¿no? En poema. Porque tengo aquí un poema de un escritor, un poeta, que se llama, como que conocéis, yo creo todos, José Agustín Goytisolo, que trata de un maquis. No sé si conoces este poema, Pierre Le Maquis, ¿no? Es la historia de un olvidado, ¿no? De un derrotado, ¿no? A pesar de él haber sido maquis y haber sido comandante de la resistencia francesa contra los nazis y dieron golpes contra altos mandos y el ejército nazi, ¿no? Pues os lo voy a leer y os lo quiero dedicar, ¿no? Pierre Le Maquis. Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un día oscuro de septiembre, cuando las hojas secas de los plátanos, revueltas por el viento, golpetean con furia el parabrisas ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camarga en la hora incierta que media entre dos luces. Un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint Paul, aquí pequeña calle, serán pocos minutos. Oui, monsieur. Y la búsqueda fácil con la carta y el paquete que envuelve la botella de Fundador Domecq hacia un segundo piso. La señora, envuelta en una bata medio china, me contempla, me escucha. Pierre no está, no vive aquí. Se fue, no sabe a dónde. Quizás en el bar, allí tenía amigos y alguno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar. Tampoco los hombres que jugaban la partida cada día con él saben decirme cómo encontrar a Pedro o dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía solo y que maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron un 14 de Juliet cuando orinaba las flores y coronas del Monument de la Résistance, de la que había sido comandante. Pedro Antón Pierre, escucha, no sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrot increíble rodeado de gitanos que hablaban catalán cerca de Set, yo me bebí con ellos la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro. Aquella carta creo que la he perdido, ¿no? Que la historia de un olvidado, un maquis, un héroe, comandante de la Resistance, y que le detuvieron cuando orinaba las flores y las coronas, de que habían ido los políticos ahí a inaugurarla, imagínatelo, ¿no? El 14 Juliet, ¿no? Sí. O sea, que sí, ¿no? Que sí, ves que se puede hablar, ¿no? En poesía, ¿no? Hombre, y además que siempre cualquier tema se puede tratar en poesía. Sí. Fíjate, el otro día, ahora que dices, no hace mucho, además, estábamos así varios, bueno, como digo yo, de la farándula poética musical. Ya sabes que los cantautores después nos liamos mucho con los poetas. Sí, sí, es una alianza. Es una alianza que es necesaria, ¿eh? Pero estábamos así y decían, y entonces, bueno, pues salió un tema político y yo mencioné una cosa y uno me dijo, lo que pasa es que eso, dice, eso es poesía de barricada, panfletaria. Y le dije yo, claro, le digo, y es muy necesaria. digo yo, porque claro. Digo yo muchas veces, digo yo, además que es la poesía académica, porque dijo algo así. Bueno, pues ya sabes, y entonces me cita a Lorca y tal, y dije yo, hombre, pero poeta en Nueva York. Bueno, pues eso. Gitano. Bueno, sí, sí. Y dices, pues claro que se puede hablar, ¿cómo no vas a poder hablar? Claro. Mientras sea poesía, claro, otra cosa es que te cojas y empiezas a ser abruptos sin sentido ninguno. Bueno, pero poesía es todo aquello que en la portada pone poesía, ¿no? Exacto, claro. Que se registra como poesía. Exacto. Pues a ver, no sé si quieres leernos algún último poema o sí, un par, si quieres. Tengo aquí preparado uno. Es un tío preparado. Y se llama Cunetas. Cunetas. Cunetas, ya hablando del tema de las cunetas, que hay tantas en este país y que no conocemos, ¿no? Que sí que es verdad que, así como en Europa hay señalados miles de lugares de la memoria, aquí parece que hacemos lo contrario, es ocultarlos. Entonces escribí este poema. Cunetas. Centinelas de la masacre, grilletes del genocida, sumidero de los dignos, bolígrafos presidiarios, finales inconclusos, testamentos quebradizos, demócratas parricidas, democracia cautiva, franquistas que ya no, pero un bulto que se escurre, el oportunismo que lo empuja, un arrepentimiento y media tinta, telediarios emitiendo con trajes de verdugo, goteo incesante de inquilinos, ellas, semilleros de memoria, albergues de lo no contado. Muy bien, muy bien. Y el problema es que, cuidado, hay que llamar a Securitas Direct, pues si te ocupan la casa. Yo como no tengo casa. La segunda casa que no tienes de las vacaciones que no puedes ir. Exactamente. Pues a ver, te invito a que leas un último poema si quieres. Antes de que ya cerremos, y os quiero hacer una última pregunta a los dos, ¿no? Porque vamos a cerrar, si te parece, Javi, con la canción de ¿Dónde está nuestro pan?, ¿no? En esa lengua de la que ahora quiero que hablemos un momentito. Vale, vale. ¿Dónde está nuestro pan? Esta... Deja si quieres que a ver. Ah, vale. ¿Te parece? Que lea el poema. No, como estaba buscando. Ah, vale, vale. Digo yo. Sí, vale, los silencios de la... los silencios... No, hablamos después. El silencio sí. Es muy bonito, pero es que me parece que todavía no lo encuentra, entonces mejor hablamos. Vale, se llama guión. Ah, vale, vale. Y es cuando estás... Pero pues iba a decir yo lo de... Vale, vale, o sea, aquí estamos entre amigos. Guión. Se llama eso, porque muchas veces te dicen, pues te encasillan, ¿no? Las típicas casillas de tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y tú has nacido para esto, esto y esto. Bueno. Me obligaron a pagar por un espectáculo que nunca me gustó. Ahora, cuando quiero formar parte de él, no me dejan participar porque no tengo un papel asignado. Señores, el guión a veces cambia. Es verdad. Está muy bien, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias, Abel, por estos poemas, por estas novelas, o novelitas, ¿no? Novelones, que podrían haber sido. Te hubiera forrado. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, todo te puede tener una segunda vida, ¿no? Pero yo, claro, en el poema, en la canción que ha cantado antes Javi, ¿no? Aquí en indirecto, ¿no? con esto de Caperucita, que has recitado un poema en leonés o en lionés o en bable o... Asturionés. Asturionés, decís, ¿no? Sí. Y tú, la canción de ¿Dónde está nuestro pan?, ¿no? ¿Dónde está o no so pan?, ¿no? Algo así. ¿Dónde está nuestro pan? Contadme un poquito qué significa para vosotros... esta lengua, o qué significa para vosotros el poderlo decir en esta lengua. Mira, yo creo que esta lengua, que no está reconocida como lengua oficial. ¿Cómo se dice lengua en lionés? La nuestra lingua, siempre se dice la nuestra lingua. Yo siempre digo que es un patrimonio cultural. Y yo creo que cuando vamos a un pueblo, hay una iglesia, se está cayendo la iglesia, o el ayuntamiento, una que tiene un valor cultural, arquitectónico, que se ve. Y se está cayendo, pues se repara. Y además la gente dice, hombre, es que esto hay que repararlo. Menos en Borja, ¿no? Con el Exceomo. pero lo se repara. Bueno, pues esto es igual. Esto es un bien cultural. Y es un bien que hay que defenderlo. Y es una manera, yo creo que nosotros, vamos, yo no tengo problema ninguno. De hecho, yo utilizo el castellano, vamos. Claro. Básicamente. Pero yo creo que el conocerlo, el utilizarlo después en creaciones artísticas, lo veo muy necesario. O sea, yo personalmente lo veo necesario. Además, tú digo, ves como una labor de, sí, bueno, de defensa, mantenimiento, de defensa, una cultura, ¿no? De que también se conozca. Venir a Madrid, bueno, yo vivo aquí en Madrid, hacer un concierto aquí, o en otro sitio, en Valladolid o donde sea, y que de repente cantes esta canción donde está el Mesupán en Gijonés, o La Ruta al Tuerto, que está basada en un libro de él, que también está en Gijonés. Ahora, por ejemplo, voy a grabar una canción con las Grichandas, que es un grupo de pandereiteras de León, y que se llama La Vieja al Monte, y también va a estar en Leonés, la canción, que el poema que recitó Abel. No es que sea mejor ni peor, ni simplemente utilizarlo y que la gente lo conozca y que está ahí, que está ahí. Uh-huh. Después hay muchas connotaciones políticas, de tema de León, de Asturias, de tal, de Castilla, pero bueno. Hay una especie de nacionalismo inducido, ¿no? Por sí, yo soy cero nacionalista, la verdad, por mi ideología política, y además siempre me intento ir un poco de esos postulados. Pero es sobre todo que es algo del pueblo, que es que lo hablaban, que yo, fíjate, hay muchas palabras que mi abuelo era de Astorga, pero él había nacido, la familia venía de la zona de Benavente, claro, que también es todo del país Llones que se dice, y él utilizaba muchísimas palabras que pensábamos que estaban mal dichas, así, tal cual. Claro, era un leonés castellanizado, ¿no? Estaban mal dichas en leonés, ¿te refieres? En castellano. No, en castellano. Y claro, después, fíjate, mi abuelo falleció, mi hermano y yo, mi hermano habla bastante bien no como yo, pero empezando a investigar y demás, decíamos, ostras, pero si esto es lo que decía el abuelo. Si esto es la forma de decir esto, no estaba mal dicho entonces. No es que estuviese mal, es que era otra claro, es que lingua, ¿no? Otra lingua, y no sé, también por eso, porque, y de hecho, mira, yo cuando compongo alguna, o sea, cuando lo traduzco, como hago traducir y demás, porque yo no podría traducir una canción del castellano leonés así que estuviese bien traducida, pero es como que tengo una especie de conexión con mi abuelo, que no escucha estas canciones, pero digo yo, bueno, mi abuelo y otros, pero esa conexión familiar que también hablábamos antes, de decir, joder, pues, no sé, me siento yo mejor y como, pues mira, aquí está, esto que decíais, ¿no? Lo utilizo. Pues vamos a quedarnos ya con una música, no sé si quieres que pongamos, o ponemos las dos, podemos poner primero La Ruta del Tuerto y luego la de ¿Dónde estamos, Sopán? Como, ¿no?, quiera. La Ruta del Tuerto fue un proyecto que íbamos a hacer de cuatro yobos, ¿te acuerdas? Que iba Carlos, precisamente, el solito, él y yo. Bueno, pues vamos a ponerla. Y pon ahí... Y luego además ponemos la otra, si no pasa nada, porque nos pasamos un poquitín. Bueno, pues ya está. Pues, Javi Morán, muchísimas gracias por venir, acompañar a Abel y ayudarnos aquí un poco con la entrevista. A Abel Aparicio, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu libro y por tus poemas también. Y gracias por esta gira de madrileña que te has montado, ¿no? Nada, gracias a Javi, a ti por acogerme, por esta charla tan interesante, tan emotiva, y sobre todo gracias a ellas por lo que hicieron, por su lucha, y nada, lo que nos toca es darle voz y valorarlas, y para adelante. Pues salud y hasta pronto. Salud. La poesía de presente. Expulso non a los teus paisanos, pero non los meus recuerdos. Bañándome na tu agua de carambelo. Nel tou fondo diminuto, orgulloso e tierno. E mentres la veiga e la noche echanse na tua cama. Acuático sueño en minúsculo verso, con sabor a comarca y pueblo. Y la memoria colectiva y la galvana del brano y las dos ruedas que voltean. Y un niño que me mira y una madre que suspira y una sola poesía. Y la memoria colectiva y la galvana del brano y las dos ruedas que voltean. Y un niño que me mira y una madre que suspira y una sola poesía. Si el aroma de la tierra y la comarca son la tua agua dulce, náufragos, tesoros enterrados. barcos piratas que te crucien. Fiyudel es la pariente del Duero afluente del Pareisú. Y la memoria colectiva y la galvana del Branu y las tus ruedas que voltean. Y un niño que me mira y una madre que sospira y una sola poesía. Y la memoria colectiva y la galvana del Branu y las tus ruedas que voltean. Y un niño que me mira y una madre que sospira y una sola poesía. Es la pariente del Duero afluente del Pareisú, afluente del Pareisú. Y la memoria colectiva y la galvana del Branu y las tus ruedas que voltean. Y un niño que me mira y una madre que sospira y una sola poesía. Y la memoria colectiva y la galvana del Branu y las tus ruedas que voltean. Y un niño que me mira y una madre que sospira y una sola poesía. Montes, mientras el pan, ¿dónde está? No es su pan. La línea que dicta las clases, línea cotidiana, por bienestar. El pan sabe a conciencia, sabor de pueblo, unidad. A negro paisaje mineiro. ¿Dónde está el no es su pan? El yobu agullanos corazones de Irene y Julia. ¿Dónde está el no es su pan? Inés, María y Elena, mujeres libres por la dignidad. Emprende la mecha al olvido, no puedo perdonar. Fame y de los probes, lluitan por necesidad. ¿Dónde está el no es su pan? Libertad a tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. Libertad a tu mente, alantre, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. El yobu agullanas noites, brillan las estrellas, ¿dónde está el no es su pan? El tren del amanecer inun transporta ni un granu de trigo con que fabricar. Superar la mendicidad, una vida en riesgo y traicionar, vender a toda la humanidad. ¿Dónde está el no es su pan? Y ya.